bienvenidas a este nuevo De Raíz. Aquí estamos como cada 15 días con ganas de hacer radio y compartir un rato con vosotras en las ondas. Y en este De Raíz número 46 comenzaremos con una entrevista que hemos hecho a un compa de Galicia que está en un colectivo ecologista que se llama Verde Gaia y que va a contarnos un poco sobre los incendios que sucedieron en esta región en el pasado mes de octubre y que se han convertido en uno de los mayores desastres ambientales de los últimos tiempos, con miles de hectáreas quemadas y varias personas muertas. Y a continuación, un día más nos adentraremos en el bosque comestible, pues para enredarnos entre las ramas de todas esas veces que nos equivocamos, como yo ahora mismo, y que tenemos que lidiar con el error. Y si quieres saber sobre series protagonizadas por mujeres, no te pierdas nuestra sección Entre Series, que hoy viene cargada de recomendaciones de series llenas de poderío. Y para terminar, en nuestra sección de legal, Liz nos ampliará el caso del desahucio de María José y Fernando, que la pasada semana ya tratamos este tema en el programa, y hoy en nuestra sección jurídica pues contaremos la situación a día de hoy, y tanto a nivel jurídico como a nivel de campaña. En el pasado octubre hemos visto en Galicia uno de los mayores desastres ambientales de los últimos tiempos, que arrasó casi 50.000 hectáreas de bosque, monte y parques ambientales, según nos han contado. Se registraron 264 incendios en un solo mes, y hemos visto desde la indignación y desde la rabia cómo el tema se hacía mediático, con todo lo que eso supone, con un bombardeo continuo de informaciones contradictorias, de acusaciones cruzadas y un largo etcétera. Y eso nos acaba generando más rabia y más ganas de saber, porque se ve enseguida que hay cosas que huelen muy mal en todo este tema. Así que hoy hemos querido invitar a una persona que está trabajando allí en Galicia, en un colectivo ecologista y de defensa de la tierra, que se llama Verde Gaia, y le hemos invitado para que nos cuente de primera mano cómo se percibe todo este desastre medioambiental desde los colectivos que están allí trabajando en este ámbito. Buenas, ¿qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, bueno, en primer lugar, creo que todas nos hemos preguntado en los últimos tiempos qué pasa en Galicia, ¿no? Desde nuestro desconocimiento, porque tenéis allí un entorno muy diferente al que tenemos aquí en Andalucía, pero a nosotras el paisaje que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Galicia es el de ese bosque muy verde, con mucha humedad, con agua por todas partes, y la verdad es que para una andaluza no es precisamente el paisaje que nosotras entendemos como el más peligroso o el más susceptible de arder, ¿no? Así que la primera pregunta para nosotras es, ¿por qué arde Galicia? Claro, a ver, si fuese así, ¿no?, de que fuera un bosque húmedo, es imposible que arda directamente, es muy difícil, ¿no? Pero la realidad no es esa, la realidad es que, bueno, la parte norte de Galicia, pues sí que es bastante húmeda, bueno, tiene diferencias con la parte sur, que son un poco las provincias de Pontevedra y Ourense, que, bueno, llegan a tener incluso climas no como el vuestro, pero con unas temperaturas elevadísimas en verano, muy pocas precipitaciones, y bueno, es una de las zonas más norteñas, ¿no?, de clima mediterráneo. O sea, las dos partes de Galicia, una está en el final de la región biogeográfica eurosiberiana, que es la parte norte, en cambio la otra ya está lindando con la región biogeográfica mediterránea, ¿no? Uh-huh. Y la zona que más arde en Galicia es la sur, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó el pasado mes de octubre, pues pasó todo en las provincias de Pontevedra y Ourense, y casi no afectó nada a la zona que os digo, norte. Entonces, igual la idealización gallega es un poco lo de la novela, ¿no? El bosque animado, la carballeira, la humedad, la niebla, pero eso sobre todo en la parte norte. En la parte sur cada vez es menos eso, ¿eh? Ya, lo que sí es verdad es que hay como otras regiones limítrofes, ¿no?, pues como León o bueno, eso, otras regiones que están como dentro de ese mismo paysaje, que no, con las mismas condiciones más o menos ambientales, ¿no?, que no pasa esto que pasa en Galicia, ¿no? O sea, que no hay estos incendios. Claro, después está un poco la idiosincrasia y lo que son las costumbres, ¿no?, de la gente de aquí, que, bueno, te das cuenta que eres diferente al resto de España cuando sales fuera y les explicas un poco lo que pasa aquí y alucinan, ¿no? Entonces, bueno, hay un, aparte de lo que puede ser eso, ¿no?, que Galicia tampoco es tan húmeda como se cree, sobre todo la parte sur, pues la cultura del fuego está muy arraigada, muy arraigada. Yo hoy por la mañana, cuando, bueno, estaba pensando un poco en esta entrevista, pues ya desde mi casa veía como había humo, ¿no? Que puedes decir, ah, hay incendios. No, no, no son incendios, son quemas. Quemas de gente que igual limpia una finca, porque aquí, aunque es una zona que tampoco es tan... Yo, bueno, pues vivo en Vigo. Aunque es una zona que no es tan, tan húmeda como la zona norte, pues es muy húmeda comparado con Andalucía, ¿no? Y la vegetación crece mucho. Entonces la gente, al cortar la broza, el matorral, lo quema directamente. Hay esa cultura, que igual en otras zonas de España no pasa eso, porque no crece tan rápido, ¿no?, la vegetación. Y hoy por la mañana había un montón de gente quemando, ¿no? Yeah. Claro, la cultura del fuego está súper, súper arraigada. Cuando eso coincide, como pasó en octubre, con un periodo que llevamos aquí en Galicia prolongadísimo de sequía, con unos vientos súper fuertes del sur, calientes, secos, pues muchas de esas quemas se descontrolan y, bueno, ocasionan, pues, incendios forestales, ¿no? Esa sería una de las causas. Entonces, bueno, un poco es una problemática casi de cultura de fuego, ¿no? Que igual en otras zonas de España pues no se usa como herramienta del campo. Ya, ya. ¿Y hay qué otras causas hay de estos fuegos? Porque aún así, ¿no?, parece como algo muy desproporcionado, ¿no? Sí, sí, a ver. Las causalidades son amplias, ¿no? En esta última ola de incendios, la verdad, pasa lo que pasa siempre. O sea, aquí, por un lado, se dice que hay terrorismo incendiario o hay, bueno, una ola de incendiarios, digamos, políticos, ¿no? De tramas políticas detrás, mentira. Nunca se demostró nada, ni hay terroristas, ni hay motoristas, ni hay nada, ¿no? Pero lo que sí pasa es que si yo quiero limpiar mi monte y veo que empieza a arder aquí, allí, allí, la gente inconscientemente lo que hace muchas veces es aprovechar ese día que los servicios de extinción están un poco saturados y le prende fuego aquí, le prende fuego allí y tal. Luego también, el fuego se utiliza un poco como, bueno, pues como arma contra gente que, bueno, en la aldea tienen rencillas personales. O sea, es un poco también los ganaderos muchas veces para limpiar monte también lo emplean. O sea, es un poco un abanico de causas diferentes y que, bueno, a veces, pues, desgraciadamente, cada pocos años, pues siempre se juntan con, bueno, pues igual las autoridades ahí a apagar de 2.000 fuegos en 5 días o una cosa así. No se desborda totalmente y hay muertos. O sea, este año hubo 4, siempre hay algún muerto cada año, pero en las olas ha sido incendios potentes. En 2006 hubo 3 también. O sea, un poco, bueno, un conjunto de causas que acaban siempre de la misma manera. Miles de hectáreas quemadas, desgracias humanas. Este año, aparte, ardieron muchísimas casas. O sea, un poco un fracaso como sociedad, ¿no?, que tenemos que solucionar de alguna forma. Ya, y además, bueno, también se hablaba mucho este octubre de quién saca beneficio de esos incendios, ¿no? A ver, claro, hay un investigado que es el director general de Montes, el director general de Montes, por adjudicaciones supuestamente fraudulentas a empresas afines a él de aviones, de, bueno, extinción de incendios. Después siempre está la sospecha de que, bueno, aquí va a proyectarse un parque eólico y 2 años antes ardió, ¿no? Y luego aparece ese incendio reflejado en el estudio de impacto ambiental diciendo que, bueno, que como ardió, pues no tiene muchos valores naturales, ¿no? Y dices, bueno. Pero claro, siempre estamos ahí en que pueden beneficiarse, pero presuntamente se benefician, ¿no? Yeah. No hay una empresa que esté detrás, no hay un holding de empresas que quiera quemar un monte para hacer una urbanización, ¿no? Porque directamente no podría hacerlo, ¿no? Yo creo que hay un abanico grande de intereses pequeños que al final acaban un poco descontrolándose y generando este tipo de problemas, ¿no? Porque muchas veces, pues igual una imprudencia o una persona que quiere plantar fuego por cualquier motivo empieza plantando aquí, allí y tal, y se descontrola un fuego de, pues, 1.500 hectáreas con 3 muertos y dos casas quemadas y, bueno, 2.000 evacuados, ¿no? Entonces, tampoco iría a ver quién se beneficia, porque al final yo creo que no se acaba beneficiando a nadie, no sacando casos puntuales. No iría un poco por ahí. Yo creo que es un problema de arraigo social de que plantar fuego tampoco, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y eso se ve mucho en la complicidad de la gente, ¿no? Que tampoco denuncia a un incendiario, ¿no? Es muy raro que alguien denuncie a otra persona en una aldea por plantar fuego. Entonces, bueno, está como un poco asumido, así es. Es complicado, ¿eh? Aquí para meterle mano es que no. Si fuera así, en plan, bueno, ¿qué empresa se beneficia? Sería muy fácil solucionarlo, porque al final diríamos, bueno, pues a esta empresa pues se le abre un expediente, una multa, tal, pero todo muy hay mucho humo, ¿no? Digamos. Ya. Porque, bueno, se hablaba mucho también de qué pasa con los terrenos que después se... O sea, con los terrenos que se queman, qué pasa después, ¿no? Cómo se gestiona esto. Se ha hablado mucho de eso, ¿no? Al final son terrenos sobre los que cambia, digamos, como la concepción legal, ¿no? A ver, yo creo que en la ley de montes española, y no sé si en la gallega, con una autorización administrativa, que tiene que ser expropiada, no es automática, de la administración, con una excepción, se puede recalificar el suelo, pero yo pienso que no, por lo menos aquí en Galicia yo no conozco casos que de que se queme un bosque y se recalifique y sea una urbanización, ¿no? El problema no es un poco la recalificación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando arde una zona, que aquí hay en muchas zonas con eucalipto, en la zona sur del país, bueno, y en Coruña también, en Lugo, el problema es que ese eucaliptal que está descontrolado, un poco con robles por el medio, sauces, bueno, lo que hace el fuego es eliminar totalmente todo, ¿no? Acaba con todo. ¿Y qué pasa después? Que el eucalipto se beneficia mucho del fuego y es como si, bueno, es una planta pirófita que necesita un poco del fuego para volver a rebrotar y las otras especies rebrotan mucho peor después de un fuego. Si ardió el roble, pues ya está muerto, ¿no? En cambio el eucalipto no, está medio muerto porque rebrota después de estar quemado. Y claro, las consecuencias son terribles, porque donde había una especie de bosque mixto con eucaliptos por el medio, pasa a haber un eucaliptal denso. Y claro, cuando dentro de 6 años ese eucaliptal pues está cumplido, tiene árboles ya grandes, y vuelve a arder, bueno, pues es como un círculo, ¿no? Que se retroalimenta a sí mismo, el círculo del fuego, ¿no? Y dices tú, bueno, ese es un problema grande que tenemos también. Ya, de hecho, bueno, eso a la gente que haya estado en Galicia es otra cosa que nos chirría un montón, ¿no? ¿Qué pasa en Galicia con los eucaliptos? Es algo como que dentro de ese paisaje de pronto empieza a ver esos árboles como que te descuadra muchísimo, ¿no? Claro, claro. A ver, aquí el problema con el eucalipto es lo mismo que cuando vas a ciertas zonas de Asturias, ¿no? Y ves un montón de eucaliptales, date cuenta que la proliferación de eucaliptos empezó con el franquismo cuando se instaló en la ría de Pontevedra, en Pontevedra, la planta de celulosas, que necesita mucho aporte de madera y madera rápida, ¿no? De crecimiento rápido, como es el eucalipto, es ideal para eso. Uh-huh. Entonces empezaron a proliferar las plantaciones de eucalipto y claro, tú date cuenta que también desde la Xunta de Galicia se subvencionó plantar eucaliptos durante muchísimos años, hasta hace muy poco. O sea, tú recibías ayuda económica por plantar eucaliptos, ¿no? Yeah. Y claro, luego hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Que igual desde fuera es un poco difícil de entender, pero aquí la propiedad de la tierra es diferente que ahí en Andalucía, ¿no? Aquí hay mucho minifundio. Sí. Entonces yo puedo tener una finca pues de media hectárea, ¿no? Y si cojo y planto eucaliptos, en 15 años saco un rendimiento rápido, que no me cuesta mucho trabajo, y ese rendimiento económico pues me puede permitir pagarle la universidad a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Si yo vivo en el rural, ¿no? Entonces es un poco un mecanismo de, bueno, pues sacar rendimiento rápido sin ningún tipo de sostenibilidad ambiental, porque eso en principio por inconsciencia o ignorancia da igual, y eso está súper, súper, súper extendido. Y si lo sumamos a que se subvencionó mucho y que luego hay una industria maderera muy potente en Galicia por la celulosa, por la exportación de madera también a otras zonas, bueno, pues al final tienes muchísimo eucalipto y muchas veces el problema no es la plantación de Norfor o de Ence, ¿no? Sino el problema es cuando el eucalipto se descontrola, ¿no? Y ya no es una plantación forestal, y es un caos de árboles que no valen para nada forestalmente, aparte, ni ambientalmente, ¿no? Yeah. Pero claro, luego cuando ahí entra el fuego, es que es imposible apagar, porque tienes columnas de fuego de igual 40 metros de altura que no apaga ni un avión ni nada, apaga aquí esta vez como siempre, ¿eh? En 2006 y en 2017 el fuego en Galicia lo apaga la lluvia, ¿no? Ya. No la paga nadie, porque es imposible, o sea, no hay mecanismo que pueda apagar un frente de fuego de kilómetros con eucaliptales ardiendo, no. Precisamente otra cosa de la que se ha hablado mucho, ¿no?, este otoño ha sido de eso, del mantenimiento de los bosques y de la gestión que se ha hecho de los incendios, ¿no? Claro, a ver, el mantenimiento de los bosques, digamos que, claro, es complejo, porque aparte aquí tenemos otra peculiaridad más, que hay muchos bosques en mano común, que se llaman bosques en mancomún, que son comunales. O sea, una aldea, tú naces en esa aldea y cuando seas mayor y seas un poco la cabeza de tu familia, seas hombre o seas mujer, da igual, pasas a ser comunero, ¿no?, del monte. Y bueno, pues hay una comunidad de montes que gestiona pues determinadas hectáreas de monte. Pueden ser 5 o pueden ser 500 hectáreas, sí, ¿no? Entonces la propiedad es comunal, digamos, es como una masa común de bosque. Y claro, hay determinadas comunidades de montes que lo gestionan muy, muy, muy bien, con una especie de, bueno, pues gestión multifactorial un poco, con, bueno, rebaños de cabras, en ecológico, ganado extensivo, colmenas, plantación de árboles autóctonas, setas, o sea, pero en cambio hay otras que no, que plantan eucaliptos directamente. Y hay otras que es peor, que tienen el monte totalmente abandonado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, y eso por un lado. Luego, por otro, hay mucha propiedad privada. Mucha propiedad privada que, claro, son igual en, yo qué sé, imagínate, 40 hectáreas de monte que puedes tener, pues igual tienes, yo qué sé, pero 300 propietarios diferentes. En Galicia, aparte, hay otro problema añadido, que mucha gente emigró. Ahora están emigrando fuera de Europa. Pero es que hay gente que está en Latinoamérica, gente que heredó, que ya ni vive aquí, o que no sabe lo que tenía su familia. Y luego hay otro problema más, que es que, claro, la administración tampoco tiene un sistema de inspección que, bueno, pues pueda hacer cumplir, por ejemplo, la legislación en tema de montes, ¿no?, de franjas, respecto a las aldeas, con árboles que puedan afectar, como pasó esta vez, ¿no?, que estaban pegadas, y eso está incumpliendo la ley. Entonces, todo este conjunto de factores hacen que sea forestalmente un caos. Galicia forestalmente es muy rica, pero claro, es muy complicado de gestionar, y cuando la administración aparte no cumple su función, ¿no?, pues al final pues yo puedo tener mi finca pues con eucaliptos al lado de las casas, que hay una franja de protección de 30 metros, y si nadie me dice que los quite, pues cuando arden, arde la casa que está al lado. O sea, claro, es un poco un problema muy amplio, ¿sabes? Al final, si te fijas, son todo abanicos amplios de problemáticas o de perspectivas. No hay un solo problema, ¿no? Sino que hay pues una suma, muchas, ¿no?, cosas que confluyen, y claro, al final pues la tenemos liada y arden 50.000 hectáreas en 3 días, ¿no? Y en cuanto a la gestión de que se ha hecho de en este otoño de estos incendios, ¿nos puede hablar un poco de esa parte? A ver, la gestión, sí, la gestión es un desastre. La gestión es un auténtico desastre. O sea, primero que laboralmente la gente que trabaja en incendios, yo tengo amigos que trabajan desde hace muchos años, pues tienen unas condiciones de trabajo totalmente precarias. O sea, los contratan el 15 de julio y los echan el 15 de septiembre, todos los años, año tras año. Bueno, sin poder protestar ni nada, porque si no ya para el año no te contratan. Pero incluso con este periodo de sequía que había, en vez de mantener el operativo entero hasta noviembre, pues no, hubo a gente que se le mandó para casa a finales de septiembre. Entonces ya, digamos que afrontaron la ola de incendios con mucha menos gente. No con el operativo vacío, pero bueno, esas personas harían falta. Y después que es imposible de controlar si no hay una prevención. O sea, si tú lo que haces es como está haciendo el asunto, ¿no?, de jugarte todo a la extinción, cuando te vienen frentes de fuego con eucaliptales ardiendo al lado de casas, como pasó, ¿no?, con estas señoras mayores que murieron en una furgoneta ahí en Nigrán. Yo vivo en Nigrán, o sea, al lado de mi casa pasó eso, ¿no? Y conozco la zona y es un eucaliptal denso, o sea, y claro, es imposible de apagar. Al final, Bueno, pues llovió y gracias que llovió, porque si no moriría mucha más gente, arderían aldeas enteras. O sea, la propia Asunta es muy difícil, ¿no?, que reconozcan esto. Reconoció que durante horas fue un auténtico descontrol. O sea, y la gente, o sea, lo que es la solidaridad de la gente, salvó muchas casas y mucha gente. O sea, incluso en el centro de Vigo, porque claro, salían volando trozos de eucalipto que caían en fincas y empezaban a arder, y ardían fincas con árboles al lado de chalés, y la gente, pues de noche, apagando con calderos de agua. O sea, totalmente sin faltar, ¿no? Pero tercermundista absoluto. Sí. O sea, lo que nos habla muchas veces en Galicia es, somos nosotros, la sociedad organizada. Yeah. Sin, como con el prestigio igual, o sea, es que no nos queda otra. Es así, ¿no? Porque la administración no actúa, ¿no? En ese momento, si tú no sales con tu manguera y con tu cubo y apagas, pues te arde la casa o te arde los animales que tengas en tu finca o te arde todo, o ardes tú, o sea, yeah. Es que no, es imposible, pero no, si no previenen este tipo de situaciones, cuando se plantean, no es posible, ¿no? Y aparte con un operativo ya, bueno, reduciéndose en octubre, peor todavía, o sea, un desastre. Ya. Y desde los colectivos, así que estés trabajando eso en el ámbito de la ecología, de la defensa de la tierra, ¿qué propuestas o qué soluciones proponéis para prever siempre un poco este tipo de desastres, para evitar? Sí, a ver, lo que se propone siempre es un poco que aprendan, ¿no?, del problema, y que, bueno, que no se vea el fuego como algo a extinguir, sino a prevenir, ¿no? Entonces, por un lado, lo ideal sería mantener una plantilla grande de personas que trabajaran en el monte previniendo el fuego, haciendo, bueno, pues acciones de limpieza, pero tampoco limpiando el monte como si fuera un jardín, porque el matorral tiene un valor ecológico muy grande, ¿no? Plantando, por ejemplo, cortafuegos verdes con, bueno, pues árboles autóctonas, caducifolias, que no arden tan bien como el eucalipto. Por mucho que el lobby pro eucalipto diga que no, el eucalipto no tiene nada que ver, ¿no?, en que arda más o menos un lugar. Después también es muy interesante políticas que igual no tienen en principio nada que ver, pero potenciando lo que es el uso del monte en el medio rural, subvencionando a la gente para que vuelva, ¿no? Porque la gente está abandonando el rural, porque el rural pues es como, pues, un lugar donde es muy difícil vivir, y con estas sequías no te cuento. O sea, ahora en Galicia estamos viviendo una situación dramática. Los ganaderos que no tienen ningún tipo de ayudas para alimentar a su ganado, no hay agua, o sea, que parece que llueve más que aquí ahora, ¿sabes? Entonces, bueno, por un lado la prevención, por otro lado la puesta en valor del medio rural, incluso ayudando, y luego por otro lado, pues, fomentar sobre todo que las comunidades de montes, los propietarios, que planten especies autóctonas y que se elimine de alguna manera la obsesión que se tiene por el eucalipto, ¿no? Que al final, en las últimas olas de incendio, pues fue donde murió la gente, fue al lado de eucaliptales, ¿no? En 2006, en el municipio de Cervedo, al lado de Pontevedra, que también pasó lo mismo, quedaron atrapados en una carretera, en un coche, dos personas, y murieron, y esta vez igual, ¿no? Entonces, bueno, con esas tres vías de trabajo, también concienciación de la gente, ¿no? Para que, es mucha educación ambiental, para que la gente aprenda que esto no puede ser, ¿no? Que no se puede usar el fuego así, no se puede plantar fuego de esa manera, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto seguramente en el futuro, si lo llevaran a cabo, que es muy reticente la Asunta a asumir ningún tipo de idea, ¿no?, de grupos ecologistas. Pues seguramente el problema menguaría, ¿no? Porque el problema es un problema estructural, que hay que combatir con medidas estructurales grandes, un cambio muy grande. Seguramente para el año que viene el plan de extinción de fuegos de la Asunta sea igual que este año, o sea, no cambie nada, no aprendemos, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado. Y bueno, otra de las cosas que se hablaba era como de las políticas de recuperación de los terrenos que se han quemado, ¿no? Como que, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, y yo he leído en alguna parte como que, bueno, tampoco no se estaba eligiendo como la manera más adecuada o más práctica de hacerlo. Al final se estaba tirando por la vía como rápida, resultona, ¿no? No sé, esto como... Sí, a ver, hay una forma rápida, que es retirar la madera y tirar para adelante, incluso plantar ya el año que viene, y otra forma más lenta, bueno, pues la madera también está bien que no la retiren, porque si tú aún por encima de haber padecido una zona, incluso un eucaliptal, un fuego, si cortas todos los eucaliptos, al final metes maquinaria, erosionas más el suelo, descubres el suelo, las raíces están agarrando el suelo. Lo importante del incendio cuando una zona está quemada es el suelo, lo que queda en el suelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú actúas sobre el suelo, al final estás erosionando mucho y en zonas con cierta pendiente te puedes cargar el suelo y queda roca y ya no volverá a crecer nada ahí, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se hace bien respeta al suelo. Lo que se hace rápido y mal, pues pasa directamente, ¿no? Y bueno, pues se corta la madera y se quita, incluso con razones para que no coja plagas, para... Es una tontería, ¿no? Lo ideal es tener eso en cuenta, ¿no? Aparte, bueno, pues hay un banco de semillas que está en el propio suelo y que con las primeras lluvias del año que viene seguramente se active y empiece otra vez a ver, bueno, pues plántulas de especies que puedan, bueno, pues crecer ahí, ir eliminando las especies invasoras tipo el eucalipto, luego fomentar otras especies, pues aprovechar una oportunidad de que igual es una desgracia, pero dices tú, vale, pues aquí podemos decir, vale, un punto y aparte, pues vamos a plantar robles, ¿no? O vamos a plantar un sauces o fresnos, ¿no? Y vamos a quitarnos el eucalipto del medio. Bueno, pues eso lo que puede hacer al final es que, bueno, pues de una zona con una desgracia, pues acabe habiendo un ecosistema muy valioso, ¿no? Pero claro, para eso tienes que tener una mentalidad sostenible, ¿no? De alguna manera. Ya. Yeah. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte nos ha aclarado un montón de cosas. No sé si a ti se te queda algo así en el tintero que te gustaría añadir. No, yo creo que es una visión bastante completa, ¿no? La entrevista que planteáis. Y no sé, me parece que para vosotros igual enriquecedora, no por nada, sino porque yo creo que funcionamos de una manera diferente, ¿no? Al resto de España. Igual para bien y para mal, ¿no? Este es un problema que tengo, otras cosas no, pues hay otras cosas maravillosas aquí, pero sí, esto es un problema que hay aquí y que tiene su propia, bueno, idiosincrasia galaica, ¿no? Y también del norte de Portugal, que es muy parecido. Y bueno, yo creo que está bastante un poco completo todo, ¿no? La visión que da ya todo esto que acabamos de hablar, sí. Muy bien. Pues nada, te damos las gracias por compartir con nosotras todo este rato y toda esta información. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras. Bueno, pues un saludo. Chao, Diego. Otro. Chao, chao, chao. De raíz es... Un espacio para sentir. Compartir. Emocionarnos. Estar con gente chachi. Y bailar. Pues aquí estamos sentados a la mesa con la primera de nuestras secciones, como cada programa, como ya sabréis quienes nos oigáis habitualmente, que es el bosque comestible. ¿Qué Hola. Tal? Hola, pues muy buenas. Bien. Que como muy bien. Decíamos en la intro, hoy va sobre los errores que cometemos, ¿no? En la vida en general, pero en la radio, en cualquier lado, ¿no? En todo vale. En la radio se nos cuelan algunos, ¿verdad, Miriam? Sí. Bastantes. Y en la vida, pues, bastantes también. Sí. Pero bueno. A todos se acostumbra uno, ¿no? Pero el caso es aprender de ellos. Así que nada. Totalmente. Nos dejamos con ellas y su sintonía y a disfrutarla. Vamos allá. Te estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un ratito más al bosque comestible. Para empezar la sección de hoy, queríamos deciros que en el anterior bosque comestible que si recordáis lo hicimos sobre autodefensa ante las violencias machistas, metimos la pata un par de veces. ¡Chan, chan, chan! Sí, ¿qué le vamos a hacer? Uno de los errores fue que en la selección musical presentamos una canción que no sonó y no presentamos la que al final sonó. Exacto. Presentamos a Rebecca Lane y su canción Ni Una Menos, que compuso en homenaje a las 40 niñas que perdieron la vida en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala, cuando hicieron un motín para protestar contra los abusos sexuales y físicos que sufrían en el propio centro. Y ya que no la pudisteis escuchar, os traemos un trocito. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Tenía que haber sonado esto, pero lo que en realidad sonó fue una canción de la rapera chilena Indomitamorfosis, a la que no presentamos. La canción se titulaba Piropos Violencia y os traemos también otro pedacito. Os recomendamos que escuchéis mucho más sobre su trabajo en mutarnuncatermina.noblog.org. Yo no quiero, me cansé de ser reconocida por mi nivel de belleza en la escala que se dicta, fea, flaca, gorda o linda, estruendosa, conocida. Tus parámetros de mierda se están buscando la paliza. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico. Total, que se nos fue un poco la olla, pero bueno, ya queda todo enmendado. Y lo otro que nos pasó es que calculamos fatal el tiempo y se nos fue. Estábamos tan enfadadas que hicimos una sección larguísima que los supercompas del equipo de Raíz pues tuvieron que enmendar. Con la falta de tiempo no pudimos mencionar algunas cosas, entre ellas nuestro repudio a todas las noticias que recibimos sobre el juicio de los violadores de San Fermines o el feminicidio en Elda, en Alicante, o que solo en 2017 ya se han dado 90 feminicidios. Pero bueno, esto ya lo comentaron también las compas de la Asamblea Feminista Unitaria en el último programa. Tampoco nos dio tiempo a decir que en las últimas semanas han llegado a nuestras manos diferentes comunicados denunciando a agresores, como por ejemplo contra Pierluigi Chiolfi o contra algunos de los integrantes de grupos de la escena hardcore punk andaluza como Decadence, Minority of One, Nodo y un ex integrante de Pacto de Sangre. Mandamos todo nuestro apoyo a todas las compas que se están atreviendo a denunciar públicamente a sus agresores. Bueno, la verdad que ya se me está removiendo otra vez el cuerpo, porque como ya os dijimos, nos costó mucho hablar sobre este tema. Pero bueno, que en fin, lo que queríamos deciros con esta intro es que la liamos un poco parda en el último Bosque Comestible. Sí, pero como siempre decimos que todo nos vale para avanzar, pues hemos decidido hacer de nuestros fallos virtud. Y este Bosque Comestible lo vamos a dedicar a eso mismo, al error. Uf, he tenido un lapsus. ¡Ay, liado el pollito! He metido la pata hasta el fondo. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Ups, he tenido un traspié. Me he equivocado. Vamos, que la he pifiado, pero bien. ¡Le he cagado! ¡Le he cagado! Hay que ver cuántas expresiones para hablar del error. Y otras que hemos encontrado, como por ejemplo tener un descuido, un fallo, una falta, meter la gamba, colarse. Y cuántas emociones detrás de cada uno de ellos. Frustración, rabia, vergüenza, culpa, arrepentimiento, inseguridad, incluso miedo. Escuchamos a menudo frases hechas o refranes de autoayuda sobre los beneficios del error. Que por cierto, no sé si te has dado cuenta que en los dichos populares al ser humano le ponen el género masculino, como si fuera universal y vamos, que se quedan tan frescos. Ya ves, es que es ponerse las gafas moradas y ya no se escapa ni una. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Aprendemos errando. Cada vez que cometo un error, me parece descubrir una verdad que aún no conocía. El que se pierde es el que se encuentra las nuevas sendas. Más de uno se equivocó por miedo a equivocarse. Equivocarse es de sabios. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Todo Todas estas frases quedan muy chulis colgadas en la pared de nuestra habitación o en nuestros cuadernos de pensamientos. Pero, ¿y lo incómodo que es evitar el error? Pues sí, por eso sabemos que vivir un error puede suponer un proceso psicológico complejo. Gemma Díez, autora de la página de psicología La mente es maravillosa, da algunos consejos sobre qué hacer después de cometer un error, como por ejemplo no ser demasiado autocrítica, ofrecer una disculpa digna, ser honesta y no justificar los errores, entender la causa del error e intentar ponerle solución, no culpabilizarse, no ser perfeccionista... La verdad que a mí me encantaría poner en práctica todos estos consejos, pero es que es un trabajo tan grande, ¿no? Totalmente. Yo, cuando meto la pata, más que reflexionar sobre todo lo que aprendo, acabo culpándome, sintiéndome insegura, reprochándome cosas, angustiándome, etcétera, etcétera. El error nos genera sensaciones incómodas, que no molan nada la mayoría de las veces. Muchas veces nos equivocamos y nos callamos, nos morimos de la vergüenza. ¿Y eso por qué será? A mí me pasa mucho que directamente no me lanzo a hacer las cosas por miedo a equivocarme. No me arriesgo a algo por temor a no alcanzar la perfección. Vamos, este es uno de mis grandes fantasmas. Y aunque racionalmente sé que no me hace bien y que es una actitud súper destructiva, luego pues irracionalmente me sale esto. Y vamos, que aunque suene feo, pues yo lo suelto así como lo siento. Pues yo comparto totalmente lo que has dicho. Y añado que a mí, cuando finalmente me lanzo a hacer algo con ese miedo tan grande a equivocarme, lo que hago es buscar el respaldo de otra persona para reforzar mi seguridad. O porque me alivia pensar que así, si la cago, en realidad no he sido la única. Ya ves. La verdad es que, Miriam, no sé a ti qué te parece, pero que queríamos hacer el tema de hoy pues un poco más liviano, pero que también se le puede sacar mucha tela a esto que hemos elegido para el bosque comestible de hoy. Y es que no podemos parar de ser intensas. La verdad que lo intenso y lo simple está separado por una línea muy fina. Y esto que hablábamos del error pues esconde mucha información detrás. A mí me suena que también es esta es otra de esas cuestiones atravesadas de lado a lado por el género. Por un lado, la exigencia de perfección y el no fallar nunca. Porque nosotros, las que habitamos fuera de la normatividad, tenemos que estar demostrando todo el rato que sí podemos y que sí sabemos. Y por otro lado, el no poder hacer algo solas o que nos dé terror enfrentarnos a un error sin la compañía de alguien. Pues también nos habla de la seguridad con la que nos movemos en el mundo. Igual es porque a nosotras siempre nos han metido mucha presión con eso. Ah, y además, a la vez que somos complacientes, a la vez que tenemos que ser complacientes. Debemos dar el 200% en todo lo que hagamos para que los demás puedan valorarnos. Ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la novia perfecta, la cuidadora perfecta... Vamos, que no hay más que ver los anuncios de publicidad. Tienes que ser, pues como tú dices, la madre perfecta que tiene la casa como los chorros del oro y la comida preparada. Y a la vez tienes que estar guapa y trabajar fuera de casa en un súper puesto y sacar tiempo de donde no lo hay para jugar con tus niñes, luego tomarte un vino con tus amigas y tener una noche apasionada con tu marido. Y el fin de semana al campo, que además la salud y la naturaleza son lo más. Todo esto en tacones y sin sudar. Yo no sé qué opinará Dora, la compa de la sección de entre series, pero una de las cosas que más le critiqué yo a la serie Lost, Perdidos, es que cómo es posible que estando tanto tiempo en una isla desierta y en esas condiciones, nunca le saliera un pelo de más a las protas. Vaya estado de perfección continua. Mira, yo con esta presión es que no puedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo de fallar si es que estamos todo el tiempo en el punto de mira? Y en los espacios políticos también pasa, que ya lo nombramos en el monográfico sobre la culpa. Existe esa presión de ser la más políticamente correcta. A ver si la voy a cagar en algo que diga o a ver si voy a hacer una pregunta que suene tonta y digo mi opinión y queda totalmente fuera de lugar. Sí, quizá el sentimiento más generalizado asociado con el error es la culpa. ¿Tú qué opinas, Miriam? Pues pienso que también, pero yo añadiría también la inseguridad. Porque cuando fallamos se nos vienen muchos fantasmas, ¿no? Mejor no digo nada que seguro que me equivoco. O la he liado tanto que seguro que todo el mundo me juzga. Jo, con lo fácil que sería tomarnos a risa muchos de nuestros errores. María es conocida también como la Isla de la Calma. Tomatito. ¡Mallorca! ¿Cómo está el percal, amigos? Según la religión cristiana, ¿qué día fue el que Dios descansó tras la creación del mundo? El 25 de diciembre. ¿Pero qué dices? El 25 de diciembre fue el domingo. Nombre de una de las fases por las que pasa la luna. Mensualidad. Menguante. Prenda de vestir masculina que prohibió Esquilache y que puso de moda Ramón García en las campanadas de fin de año. La pajarita. ¡La capa, la pajarita! ¡La capa! ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900? Pues no sé cuánto, pero un montón. ¿Es gratis? Pero cuando sentimos que la hemos cagado, en vez de reírnos como estábamos haciendo aquí detrás de los micros, la mayoría de veces nos echamos una losa súper pesada a la espalda. Claro, es que el error, el fracaso está fatal visto. Si hacemos memoria, es fácil situarnos en aquellas clases del cole donde lo peor que podíamos hacer era fallar la pregunta de la profe. Y mirábamos para otro lado intentando hacernos invisibles para que no dijeran, Miriam, a la pizarra. En mi clase del cole, a partir de sexto de primaria, nos empezaron a colocar por orden de nota en el aula. Las personas que sacaban peores notas se sentaban atrás del todo, como personas apestadas. Yo ahora lo pienso y se me pone la piel de gallina. ¡Qué barbaridad hacer eso con niñas y niños! Al final, ¿qué es lo que pasaba? Pues que las personitas que estaban atrás sentadas nunca, nunca abandonaban las últimas filas. Estaban señaladas, estigmatizadas, se habían equivocado y eso es lo peor que les podía pasar, porque no habían aprendido bien lo que tenían que saber. ¡Uf, vaya presión! A mí esto me suena a la indefensión aprendida, que esto es cuando una persona cree que es incapaz de salir de una situación dolorosa, como es el fracaso, porque piensa que no puede. Uh-huh. Exacto. La indefensión aprendida, o bien impotencia aprendida, es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o animal que ha aprendido a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no poder hacer nada a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación que no le gusta. Claro, estas situaciones se suelen dar, por ejemplo, en las relaciones de violencia machista, cuando el agresor hace creer a la agredida que está indefensa todo el tiempo. Esto es consecuencia del desgaste psicológico que provoca la continua exposición a la violencia y al desprecio. Miguel Lorente, que es un médico y profesor de la Universidad de Granada, dice que a la indefensión se llega cuando, dos puntos, se expone a la víctima a peligros físicos y no se le advierte, o se le ayuda a evitarlos, se la sobrecarga con trabajo, se le hace pasar por torpe, descuidada, ignorante, etc. La falta de afecto unido a la repetición y prolongación en el tiempo de actitudes despreciativas, acompañadas con bruscos cambios del estado de ánimo del agresor, solo es comparable a algunas torturas. Claro, esto pasa muchas veces en el sistema escolar en el que, por desgracia, muchas hemos sido educadas. Nos han enseñado que vivir en el error está castigado. Malas notas, fracaso escolar, no ser alguien en la vida. Y, por tanto, es algo a evitar. Algo de lo que avergonzarse. Algo de lo que solo se puede salir con ayuda de la persona que sabe más. O sea, en este caso, de la autoridad de la profe. Pero claro, ¿cómo es posible aprender sin equivocarnos? ¿Cómo es posible formularnos preguntas, cuestionar si los mensajes que nos lanzan es que tenemos que aparentar que lo sabemos todo? Porque claro, si no lo sabemos, pues merecemos desprecio. Así es como el cole mata nuestra curiosidad y nuestras ganas de aprender poco a poco. Y cambiando un poco de tema y siguiendo dando vueltas al error, también vemos importante diferenciar lo que sentimos entre errores que solo nos afectan a nosotras mismas y errores que afectan a terceras personas. Quizá la culpabilidad es más cuando sientes que le has fallado a alguien o que otra persona se ha sentido dolida por un comportamiento tuyo. En ese caso, solo nos queda pedir algo. Te pido perdón, de la única forma que sé. Perdóname. Perdóname, te juro que no volvería a meter el pie. Mi amor, perdóname. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Señor Jesús, perdona nuestros pecados. Hay que ver cuántas veces nos hicieron repetir estas frases cuando éramos pequeñas, ¿no? Pues sí, cuánto nos martillaron la cabeza con la idea del pecado, casi solo por existir, vamos. Yo me pregunto, ¿quién o qué determina que algo es un error o no? Yo creo que los códigos éticos y morales del entorno en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería una educación cristiana o estar en relación, pues, con la Iglesia Católica. Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De este simbólico pasaje bíblico, que es del Génesis, por cierto, en el que se relata el error de Eva, podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, se la señala por haberle fallado a Dios al dejarse convencer por la serpiente. Y por otro, se la castiga por ser tan ambiciosa de querer tener el mismo poder que Dios. Y por último, no olvidemos que gracias a Eva se culpabiliza a la mujer de todo el mal en el mundo. Vaya, que su error no fue pasado por alto. Casi nada a la pobre Eva le costó cara la metedura de pata. Desde entonces vivimos pecando, esto es, errando y pidiendo perdón. Esto se ve claro en el hábito de confesarse, ¿no? Para estar limpias dentro de la práctica cristiana tenemos que contarle nuestros pecados a un cura que en nombre de Dios nos manda una penitencia para conseguir el perdón divino. Castigo y perdón están muy presentes en la cultura judeocristiana, que es de la que hablamos porque es la que conocemos y es en la que hemos sido socializadas. Yo me he dado cuenta de que digo mucho la palabra perdón. ¿No te ha pasado a ti, Miriam, que por la calle alguien te pisa y eres tú la que pide perdón? Sí, y al momento me estoy diciendo, venga ya, mujer, todo el rato pidiendo perdón hasta por lo que no haces. Y oye, ¿no te da gustito cuando tú sabes que algo es una cagada y cuando se demuestra que lo es, dices, ¿ves? Te lo dije. Sí, me encanta, vamos, qué placer inmenso demostrar que estás en lo cierto. Y esas situaciones en las que te das cuenta de que has metido la pata pero bien y te entra todo el orgullo y no lo reconoces, y ahí te quedas tú sosteniendo tu equivocación e incluso te enfadas, vamos, yo me pongo súper digna. Pues mira, preparando la sección de hoy se me cruzó esta historia. La mañana del 22 de octubre de 1844, varios miles de personas se reunieron a esperar el fin del mundo. Según los cálculos de William Miller, ese era el día de la segunda venida de Cristo. Muchos de sus seguidores incluso habían dejado de sembrar sus campos ese año y habían distribuido sus propiedades porque, total, nada de eso les iba a hacer falta. El 23 de octubre se dieron cuenta de que algo había fallado. La mayoría renunció a las creencias de Miller y volvió a su vida anterior al apocalipsis fallido. Pero algunos de sus seguidores se negaron a admitir aquel vergonzoso error y prefirieron justificarse con la deducción de que esa era la fecha en la que Jesucristo había comenzado a juzgar desde el cielo nuestros actos. Es decir, que no solo no rectificaron, sino que fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que actualmente cuenta con más de 18 millones de miembros. ¿Cómo te queda? Pues vaya tela. Mira que también te digo que es que asumir el error es asumir la responsabilidad de ese error. En un artículo de Verne hemos leído algo con lo que estamos muy de acuerdo aquí en el bosque. Lo peor no es que nos equivoquemos constantemente, sino que muy a menudo ni siquiera somos conscientes de esos errores. De entrada, nuestros sentidos nos engañan a menudo, como prueban, por ejemplo, las ilusiones ópticas. También nos traicionan nuestros sesgos y nos dejamos llevar por lo que opinan nuestras amistades, nuestra familia o simplemente la gente que piensa igual que nosotros y que refuerza nuestras ideas, protegiéndolas además de teorías alternativas. Uh-huh. También hemos encontrado interesante lo que dice Catherine Schultz, no sé si se pronuncia así, que es autora de un libro que se llama En defensa del error, y dice: «Dudar acerca de nuestras certezas impulsa la curiosidad, la posibilidad y el asombro. Es una duda activa e investigadora y nos anima a salir de nuestra zona de confort. Cuando nos enfrentamos a nuestros errores y los explicamos en lugar de justificarlos, aprendemos más, no solo sobre el asunto en el que nos hemos equivocado, sino también sobre nosotros mismos». Y también sobre los demás. El ser conscientes de nuestras equivocaciones, o al menos de su posibilidad, nos anima a considerar otros puntos de vista, a considerar ya de entrada que la otra persona puede que tenga razón. Por eso el error está relacionado con la creatividad y el arte. que muy a menudo incluye el placer de perderse en el sentido de estar confundido o a oscuras. El arte es un ejercicio de empatía. Madre mía, cuántas cosas interesantes. Hacemos recopilación de ideas a ver con qué nos quedamos en el bosque comestible, porque vaya remolino sin fin. Vale, a ver, por un lado está el equivocarse y aceptar eso como parte de un proceso de aprendizaje. Ajá, quitándole todo el peso social y moral que tiene el fracaso, la vergüenza al error, etcétera. Por otro lado está el escuchar a las demás personas y, en caso de que nos señalen un error, hacer ese inmenso ejercicio de reconocerlo. Uh-huh. Y también nos vamos a quedar con la idea de que entre la cantidad de emociones que se nos remueven al equivocarnos, una de ellas es la culpabilidad, que nos empuja a pedir perdón, que también, y como todo, tiene que ver con la socialización, la educación moral y el género con el que hemos sido leídas. Incluso yo diría que la palabra perdón me chirría un poco. ¿Qué tal si lo convertimos en hacernos cargo de la situación y escuchar necesidades de las personas afectadas en caso de que nuestra cagada repercuta en otra gente? Donde todo marcha sobre ruedas, o más bien sobre hilos, un bufón no hace ni deshace, no pinta nada. ¿Para qué sirve? Los autómatas no sueltan carcajadas. Donde no existe el fracaso, tampoco existe la risa. Donde nada falla, el humor no tiene cabida. La imperfección humana es mi vida. Mi muerte, la inhumana perfección. Desde las ramas de los bosques, hoy nos hacemos cargo de nuestras liadas y nos creemos erradas e imperfectas, con nuestras equivocaciones y nuestros fallos como increíble motor de aprendizaje. Y lo increíblemente subversivo que resulta denominarnos imperfectas, erradas y monstruas dentro de un sistema que dicta y manda desde una normatividad impuesta, de la que quedamos afortunadamente al margen. Y hasta aquí el bosque comestible de hoy. Nos escuchamos en 15 días. Escuchad vuestros adentros y gritad mucho vuestros sentires. Chao. Adiós. La primera canción de la selección musical que hoy os traemos desde el Bosque Comestible es una canción de Ordesa que se titula Lágrimas de Muérdago. Ordesa son Tomás y Bego, que son de Toledo y que, bueno, que han estado afincadas algún tiempo en Salamanca y que tienen unas letras y una música increíblemente especiales. La canción, pues ya os he dicho que se llama Lágrimas de Muérdago y es de su disco Al cuerno el invierno de 2013. En el Bosque Comestible somos muy fans de Ordesa y os invitamos a que les bicheéis en ordesa.bandcamp.com. Prendose al sol y en la rabia se refleja el olor del cristal. Todo está cubierto por un fino letargo efímero. Todo está cubierto y por mucho tiempo nos tocará soportar. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador. Todo ese color duele. Quedó muy lejos y por un momento me costó. descarta, maldita sed de hielo y esperar. Todo ese color duele, miedo a fracasar siempre. Raíces, un árbol de voces resilientes. Y después de este temita musical y del vapuleo que nos dan siempre las compas del bosque comestible, que nos sentimos súper identificadas con un montón de cosas que nos cuentan, estábamos, mientras que Miriam contaba esa cosa de hacer entre más personas para que el error sea así como más diluido, estábamos como tres personas levantando la mano, sí, yo soy de esas, yo soy de esas. Y tenemos ya aquí a Dori sentada a los micros. Bienvenida, Dora. Hola. Hola, y antes de que nos cuentes qué tienes preparado para hoy, te quería comentar que seguí bien tu consejo de alguna de las series que nos aconsejaste la semana pasada, vi The Fall, que me la he bebido en estos 15, bueno, un mes hace ya que pasaste por aquí. Y bueno, decirte que totalmente conquistada con la serie, o sea, esa forma de tratar todo el patriarcado de una manera sutil, no de eso ahí metido con calzador, el retrato de Belfa. Bueno, estoy totalmente contenta con el consejo y con ganas de que me cuentes qué traes para hoy, para esta semana. Cuéntame. ¿Has visto tres temporadas seguidas? Un mes, sí, sí, sí. Ha sido de eso de un capitulito más y nos acostamos, pero... Pues hoy traigo unas series que yo creo que nos van a empoderar a las mujeres. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre series. Y vengo un poco decepcionada, enfadada, cabreada por una noticia que está relacionada con una de las series que hablé la semana pasada, con Transparent. En estos días nos hemos enterado que su protagonista Jeffrey Tambor acosó a varias de sus protagonistas de la serie, a tres en concreto. Él dice que se ha malinterpretado sus acciones, que si siente haber hecho algún comentario a lo mejor fuera de lugar, pero no. Es acoso. Yo desde este momento digo, Jeffrey no merece nuestro cariño, no merece nuestro cariño de todos estos años. La productora ha dicho que ya no va a aparecer en la serie. Me alegro que ya no esté. Una serie que habla sobre la identidad de género, que tiene el feminismo como algo cotidiano, donde se ha hablado de abusos sexuales, que se ha hablado de abusos sexuales. Y el prota es un abusador real, fuera ficción, no haces poner los pies en el suelo y una realidad que hay que combatir. Y por eso empezamos con serie de mujeres. Empezamos con Lear. ¿Te gustaría tomar una copa algún día? Tal vez. Hola. Hola. ¿Cómo fue la gran cita? Estuvo bien, tío. Laura, ¿qué ha pasado? Somos del equipo de investigación de delitos sexuales. Está arrestado por violación. No sé por qué ha dicho una cosa así. ¿Por qué iba a hacerlo? Recuerdo besarle. Creo que es cuando le dije que parase. ¿Crees? No lo sé, no lo sé. Creo que no. La ley está de tu parte. ¿Cómo sé que van a creerme si se enteran de mi historial? ¿De verdad crees que te forcé? Sé lo que pasó. Oh, mira, Laura, márchate. Por favor, me han arrestado por el... ¡Que te marches! Serie de 6 capítulos, serie inglesa, que podemos ver en la plataforma HBO. La serie gira alrededor de lo que pasó o no pasó en la cita que tuvieron Laura, profesora con mirada triste, y Andrew, cirujano de éxito con mirada cautivadora. Hay flashbacks constantes que nos hacen ir descubriendo poco a poco lo ocurrido en esa cita. ¿Y qué pasó en la cita? Esto no es spoiler porque ya ha salido en el tráiler. Ella dice violación y él dice que no. Por desgracia es algo que nos está sonando en estos días. Capítulo a capítulo te van presentando imágenes por las cuales la espectadora puede ponerse de un lado u otro. Ella hace un gran proceso personal de lucha bastante interesante. El guión, perfecto en sus primeros 3 capítulos, con una trama principal bastante bordada. En el cuarto ya empieza a bajar un poquito, pero tiene sus momentos, tiene sus momentazos y hay que verla. La trama secundaria, que gira alrededor de la hermana de Laura, para mí totalmente prescindible. Parecía que era una serie de una sola temporada, una serie mini, pero ha sido un bombazo en el Reino Unido con un éxito brutal que hace que haya una segunda temporada prevista. Destacar el personaje de la detective, que yo creo que por ahí puede ir la segunda temporada. Y seguimos con la buena serie. ¿Por qué miras hacia el océano? ¿Qué hay ahí? Está lleno de vida. Sueños. Misterio. ¿Monstruos? ¿Quién sabe lo que se esconde bajo la superficie? Serie de HBO, es una miniserie también de 7 episodios que ha conseguido grandes premios en los Emmy, mejor actriz secundaria y actor secundario. Una de las mejores series de esta temporada. ¿De qué va? Comienza con la investigación de un asesinato, van apareciendo los personajes siendo interrogados por la policía. Nosotras no sabemos quién es la persona asesinada hasta el final. De primera, vemos una comunidad perfecta, familia perfecta, de alto nivel adquisitivo, casas maravillosas con vista al océano. En algunos momentos parece que el océano es suyo. Buenos coches, buena ropa. Hay rencilla en la comunidad, pero sin importancia. Hasta que aparece Jane. Jane es una madre soltera con un hijo sin trabajo y empiezan los problemas. El primer día de su hijo en el colegio surge un conflicto, no sabemos qué ha ocurrido, pero las madres empiezan a ir en contra de ella y ahí empieza de verdad la serie. Son vidas idílicas que se van enmarcando por una banda sonora que nos envuelve y nos acompaña durante la aparición de grietas, grietas que cada vez se hacen más profundas. Las 3 protagonistas, Celeste, que es Nicole Kidman. Hay que decir que se recupera un poco Nicole Kidman y no va con segundas intenciones. Tiene expresión en la cara, tiene un personaje muy fuerte y es un descubrimiento también, ¿eh? La habíamos perdido de vista y ahí está. Madeleine, que la protagoniza Reese Witherspoon, que no sé si lo he dicho bien, Tiene un humor sarcástico durante toda la serie que le da ese toque de comedia. Como dice HBO, es una comedia oscura, dramática, pues ahí está la comedia. Y Jane, que es la madre soltera, no conocía a esta actriz y también tiene un papel bastante resolutivo. Habla de la unión, el poder de las mujeres y del patriarcado. Podríamos ponerle un pero, el de su elitismo. Todo es perfecto, todas son maravillosas, pero yo no se lo pongo. Siempre me ha gustado el refrán que decía mi madre, que en todos los sitios cuecen habas, y ahí también. Después de esta serie nos vamos a mi favorita, Hit and Miss. You're like a machine, Mia. If I don't kill them, they'll kill you. This came for you. I know who you are. She named you as our guardian in her will. Your mom must have wanted me to be here. Well, we don't want you here. I've no problem with you doing what you have to do for them. I just don't want it to have a bearing on what you do for me. Are you okay? Not like other women. No. I've got a situation. Did the idea you're in hospital? It's got nothing to do with you anyway. Everything's got something to do with me. I know why Mom asked you to be the one to look after us. This is our home! Why have you got this? Say something like that again, I dare you. But she never told you about Ryan. I've got an 11-year-old son. What is it, Mia? I'm a transsexual. Pre-op. Please come home, Dad. Esta serie es 2012, por eso es imposible encontrarla en español. Solo está en versión original. Es grande, una serie muy grande. Solo una temporada. Creo que el productor se echó atrás por la trama. Y al final no hubo una segunda, por eso cuando terminas te quedas ahí con las ganas de conocer más, pero no hemos quedado con una. De verdad que hay que verla. La recuerdo y la recomiendo, sí o sí, la protagonista Mía, que vive en la ciudad con una vida nada vulgar, tiene que volver al campo para cuidar de su hijo al morir su expareja. Al llegar a la granja se encuentra con dos adolescentes y un chico, una chica y a su hijo peque. Drama con momentos de ternura y mucha violencia, aviso. Oscuridad del campo, tanto por el clima como por el machismo que impregna el ambiente. Pero ahí está Mía, una magnífica interpretación de Chloé Sevigné. Destaca la fotografía, la luz, el encuadre, que hace creíble toda la serie. 7 capítulos que hay que ver sí o sí. Y no descubro el secreto que hay en la serie, lo veréis en el primer capítulo a la mitad, ya me contaréis. Quiero destacar su banda sonora con Joy Division, que estamos escuchándolo de fondo, que creo que es una maravilla. Y para finalizar, una comedia llamada Better Thing. ¿Mamá? ¿Quieres? Y redúcelo a 3 palabras. ¡No entres aquí! ¡No entres aquí! ¿Estás ahí? ¡No entres aquí! ¡Jolín, mamá! ¡Eres muy bipolar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te odio, mamá! ¡Eres mi madre! ¡Quiero que sepas si me acuesto con alguien o si me coloco! ¡No! ¡Ocúltame esas cosas! Es una madre, como dice el tráiler, actriz de profesión, con tres hijas y una ciudad que lo envuelve todo, Los Ángeles. Es la vida misma, una madre que quiere a su hija, pero que también se quiere y mucho a ella misma y a su independencia. Es un humor irónico, incluso en muchas ocasiones cínico. Viéndola, hubieras deseado que hubiese sido tu madre, pero en el mismo segundo dices, no, ni loca, que no se acerque a mí. Ella no habla como mujer de su sexualidad, de sus amores, de sus desamores, la lucha en el trabajo, incluso de su relación con su propia madre. Y aparecen sus tres hijas, la mayor para matarla, una adolescente típica, pero con unos momentazos en que la abrazaría y la quiere arrabiar. La mediana, que es una persona con interrogantes continuos, con preguntas dificilísimas de responder. Y la pequeña, que siendo la pequeña, es la madura de la familia, la que dice verdades como puño y la que deja a la madre con la boca abierta. Esto llega a su fin y ahora un poquito más relajada. Buenas noches y buenas series. En el próximo programa, voy a adelantarlo, solo vamos a hablar de series nórdicas, esas grandes olvidadas, y grandes series. Y para finalizar, decir que yo te creo. Bueno, pues la siguiente canción de la selección musical de hoy es de Duelo, que es un grupo madrileño de hardcore que se define a sí mismo como un grupo formado por tres colegas que comparten muchas cosas. Tocan por diversión, pero hablando de cosas que les importan. Hemos elegido la canción de Años, de su disco titulado Noviembre 2013, porque habla de los balances que se hacen de vez en cuando en la vida, asumiendo los aciertos y las cagadas que hemos cometido. Podéis escuchar más de esta banda en duelotirso.bandcamp.com. Han pasado años ya y se puede valorar qué quisimos hacer, qué pudimos lograr, lo que era real, lo que permaneció, lo que no estuvo mal y lo que se perdió. Cualquier día como hoy moriremos tú y yo, será nuestro final y no habrá solución. Cuando tenga que ir, yo no quiero sentir que no aproveché bien los años que viví, que no supe apreciar a quienes conocí, que no supe luchar por aquello en que creí, que no reconocí todo lo que hice mal y que no me esforcé. Mil historias van ya, las que quedan por llegar, veces reír, otras veces llorar. Intentar aprender para hacerlo mejor y poner voluntad y poner corazón y poner corazón, aunque te hagan sangrar y tener el valor de querer escuchar y ponerle tesón, aunque cueste respirar. Que no hay otra opción, anarquía y libertad. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Pues la verdad es que este rato así, dándole vuelta a lo que contaban las compas del Bosque Comestible, estaba pensando en la manía que tenemos en la radio de pedir perdón cuando nos equivocamos, ¿no? Que es verdad, ¿por qué pedimos perdón cuando nos equivocamos en la radio? Como si le hubiéramos hecho daño a alguien. Pues bueno, y nada, seguimos aquí en De Raíz, tenemos ya sentada los micros a Liz. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Que viene a hablarnos hoy sobre actualizarnos un poco sobre desde el punto de vista más jurídico, ¿no? El tema del desahucio que ya tratamos la semana pasada de María José y de Fernando, ¿no es así? Sí, correcto. Pues cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? Pues bueno, en realidad ya sabéis un poco cómo ha sido el desahucio y las cosas que se están haciendo desde la plataforma de estos desahucios. Ya vi que habían venido algunos compañeros. Y quería pues, compartir con vosotros cómo va la situación a nivel legal, contar un poco cuáles son las dificultades que tenemos, cuál es la negociación que estamos llevando a cabo con el banco, cuáles son las propuestas que nosotros estamos haciendo y qué vía o qué soluciones le vemos a esto. Fernando y María José hipotecaron su vivienda para pedir un crédito para una empresa. Es decir, Fernando montó una empresa junto con otro hermano y para avalar ese crédito, la mayoría todos los hermanos hipotecaron sus propiedades, sus bienes. Entonces, bueno, al final la empresa no funcionó, no fue bien y el banco ha ido ha ejecutado esa hipoteca y ha ido embargando todas las propiedades que tenían todos los socios. Entonces, pues ya ha desahuciado a los hermanos que estaban también metidos en la hipoteca, los hermanos de Fernando, y la única vivienda sobre la que queda pendiente el desahucio es sobre la vivienda de Fernando y de María José. El problema fundamental que nos encontramos desde el punto de vista legal es que este crédito no se pidió como un consumidor, es decir, como una persona que lo iba a destinar a una actividad ajena a su actividad comercial o a su actividad profesional, sino que lo pidió precisamente para desarrollar una actividad empresarial. Claro, existen diferencias entre una y otra forma de solicitar el crédito, pero lo fundamental es que a nivel práctico las consecuencias realmente no son tan diferentes, porque al final lo que estamos viendo es una ejecución hipotecaria sobre una vivienda habitual, que es la vivienda habitual de los deudores hipotecarios, que en este caso efectivamente pidieron el crédito para constituir una empresa. En este sentido, el procedimiento a nivel legal tiene muchísimas menos garantías que las que tendría en el caso de que tuviera la consideración de consumidor dentro de ese procedimiento. Y por lo tanto, es bastante complicado que la jurisprudencia, aunque ya hay pronunciamiento en este sentido, pero todavía es difícil que la jurisprudencia se pronuncie en el sentido de entender que entre contratos que han sido firmados entre empresas pueden existir cláusulas abusivas. Esto parte de una idea bastante capitalista y bastante burguesa de entender que las personas a la hora de contratar son libres y son iguales. Ya fue difícil hacerle ver a los jueces que los consumidores y los bancos no están al mismo nivel. Imaginemos lo complicado que es hacerle ver a los jueces que una empresa de instalación de cristales no está al mismo nivel que un banco, porque automáticamente lo que plantean es que son dos empresas que contratan dentro de las condiciones del libre mercado y que, por lo tanto, son libres de pactar las estipulaciones que consideren necesarias. Nosotros partimos de la base de que no hay una igualdad contractual, aun cuando se trate de una empresa, fundamentalmente por una cuestión que creo que es muy básica, y es la ajenidad de la empresa respecto de la finanza o de la economía. Es decir, cuando contrató Fernando y su hermano, cuando concertaron este préstamo hipotecario, lo hicieron para una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con actividades económicas o financieras como las que pueden ejercer las entidades bancarias. Entonces, el conocimiento que pueden tener respecto de cómo funciona el mercado hipotecario puede ser exactamente igual que el que tiene un consumidor, porque realmente hay una ajenidad respecto de esa empresa y su actividad en cuanto a la contratación bancaria, el derecho bancario y demás. El contrato de... Cuando nosotros queremos argumentar que entre empresas pueden haber cláusula abusiva entre los contratos que se firman, nosotros no lo podemos llevar por la vía de la protección de los consumidores, porque no tienen esa consideración legal. La Ley de Protección de los Consumidores, antes sí lo reconocía, decía que las personas jurídicas podían ser consumidoras cuando contrataban en un ámbito ajeno a su actividad comercial, pero luego eso se ha cambiado. O sea, que en ese sentido tienen mucha menos protección y no se puede aplicar esa normativa de protección de los consumidores. Pero sí intentamos buscar, dentro de la teoría general, por así decirlo, del derecho, intentamos buscar... formas de argumentar que hay un desequilibrio contractual que es contrario a las exigencias de la buena fe a la hora de suscribir contratos. Y que ese desequilibrio es muy evidente desde el punto de vista de los contratos de adhesión. No podemos olvidar que, aunque se trate de una empresa, el contrato que esta empresa firmó para suscribir ese préstamo hipotecario era un contrato que ya estaba redactado por la entidad financiera. Y la capacidad de negociación de esta empresa que se dedicaba pues a instalar vidrieras y demás, exactamente la misma que la que podríamos haber tenido cualquiera de nosotros si hubiéramos ido a concertar con el banco algún contrato, ¿no? Entonces, examinando la escritura de préstamo hipotecario, hemos visto que existen cláusulas que son verdaderamente abusivas. Hay una cláusula suelo de un 6%, o sea, es un suelo muy, muy alto, intereses de demora del 19%, comisiones por reclamación, es decir, cada vez que se retrasan en el pago de una cuota, además de penalizarlo con el interés de demora, incrementando la cuota hipotecaria, también se le penaliza con una comisión por reclamación que se supone que cubre los gastos que el banco ha tenido que hacer para poder reclamarle a la familia esa cuota. La cláusula de vencimiento anticipado, que ya estuvimos hablando aquí, ya hemos hablado en algunas ocasiones de ella, y que precisamente ahora también se está analizando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una cláusula que le permite al banco resolver el contrato cuando quiera, y aunque se trate de un incumplimiento de la otra parte que no sea esencial o que no sea importante. Concretamente, en este caso, la cláusula dice que si hay un retraso de 10 días en el pago de la cuota, el banco tiene la facultad de poder resolver el contrato y de ejecutar la hipoteca. Entonces, entendemos que todas estas cláusulas son cláusulas que son abusivas, que aunque sea una empresa la que contrató, no dejan de ser abusivas, y que en el marco de ese desequilibrio contractual que hubo, sería conveniente que los jueces entrasen a analizar ese tipo de cláusulas, por lo menos para intentar equiparar esa desigualdad inicial que hubo en el momento de firmar este contrato. El desahucio se ha conseguido parar dos veces. Se paró en el 10 de octubre, que fue la primera fecha, y esta segunda vez se paró el 17 de octubre. El 10 de octubre se paró en base al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo pongo sobre la mesa porque es un artículo bastante interesante, respecto del cual ese artículo establece que los desahucios que se produzcan sobre vivienda habitual se le concede a la persona que está viviendo el plazo de un mes para poder desalojar la vivienda de forma voluntaria, o por circunstancias especiales se le puede conceder incluso el plazo de dos meses. Entonces, en base a ese artículo conseguimos pararlo esa vez, argumentando precisamente que era la vivienda habitual y que, como no había alternativa habitacional, que tenía que pararse el desahucio. Y luego, en esta segunda ocasión, cuando ya era el desahucio el día 17, además nos ha tocado, no lo quiero decir con palabras muy grasas, pero nos ha tocado un juzgado bastante complicado y los funcionarios también bastante complicados. Entonces, en esta segunda ocasión, cuando ya venían además muy preparados para proceder al lanzamiento, habíamos presentado justo el día de antes un incidente extraordinario de oposición, precisamente planteando la existencia de cláusula abusiva. ¿Y por qué lo planteamos en este momento del procedimiento? Porque cuando se inició la ejecución hipotecaria, él no tuvo la posibilidad de denunciar que en su contrato había cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque en ese momento la ley no lo permitía. Esta ejecución hipotecaria se inició en el año 2011 y la primera vez en la que se permitió, dentro de los procesos de ejecución hipotecaria, que el deudor hipotecario pudiera denunciar que existían cláusulas abusivas fue en 2013, a partir de la reforma que se hizo, que vino precisamente impulsada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, como él no pudo hacerlo en ese momento, planteamos precisamente, bueno, la ley plantea, la ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios, plantea la posibilidad de que todas esas personas que como consecuencia de esa disposición legal que no permitía antes denunciar la existencia de cláusula abusiva, que no pudieron denunciar esas cláusulas abusivas y su ejecución hipotecaria todavía sigue abierta, se les permitía a esas personas que pudieran plantear este incidente extraordinario de oposición. Entonces, planteamos ese incidente extraordinario de oposición precisamente argumentando esto, diciendo no se pudo denunciar que existían cláusulas abusivas porque la ley no lo permitía, ahora la ley lo permite, entendemos que hubo una indefensión en ese momento, esa indefensión no la entendemos nosotros porque seamos miembros de la plataforma de estos desahucios, la entendemos precisamente porque se ha reformado la ley precisamente por esto, o sea que hay mucho argumento jurídico en ese sentido. Y entonces, por eso, venimos a denunciar ahora las cláusulas abusivas. Esto tenía efecto suspensivo y aunque el juez lo inadmitió a trámite, pero nos tenía que dar plazo a nosotros para recurrir. Entonces eso fue, a nivel legal, fue una estrategia interesante por lo menos para poder paralizarlo en esa ocasión. Ahora lo que se plantea... De todas maneras, perdón, sí. en este último lanzamiento sí que llegó a ir la comisión a la casa y todo, ¿no? Claro, vinieron... O sea, quiero decir que no se paralizó solamente en los juzgados, sino que hubo también movilización, ¿no? Claro, sí, efectivamente, la movilización fue fundamental y estaba allí. Lo que pasa es que la comitiva judicial siempre viene al desahucio, ¿vale? En la otra ocasión no vino porque nosotros fuimos a los juzgados, porque el escrito lo habíamos presentado esa misma mañana. Ajá. Pero en este caso el escrito lo habíamos presentado, justo ese incidente lo habíamos presentado el día de antes. Ajá. Entonces... vino la comisión y nosotros ya le enseñamos el resguardo de haberlo presentado. Ajá. Y nos notificaron la suspensión diciéndonos que efectivamente se había paralizado y demás. Y esa misma tarde nos llegó la resolución del juzgado diciéndonos que nos lo habían inadmitido a trámite, pero que nos daban plazo para recurrir. Ajá. Entonces, claro, como nos daban plazo para recurrir, todavía no hay fecha de desahucio prevista porque tenían que permitirnos a nosotros recurrir contra esa inadmisión. Ajá. Entonces, bueno, ahora lo hemos recurrido. La otra parte ha hecho la impugnación y ha dicho que no procede porque dice que entiende la otra parte que no se pueden denunciar cláusulas abusivas porque no nos encontramos ante un consumidor. Bueno, nosotros ya hemos dicho y hemos explicado que entendemos que también las pequeñas empresas, a la hora de contratar con los bancos, no tienen ni mucho menos un marco de igualdad con el banco para poder influir en el contrato y que, por lo tanto, hay cláusulas que pueden no ser ajustadas a derecho. Paralelamente a todo esto, se ha estado negociando con el banco. El banco, quiero decirlo también, Caja Rural es la única entidad bancaria que no tiene una mesa de negociación con estos desahucios. O sea, Caja Rural va directamente a decir que no reconoce a estos desahucios como un sujeto legitimado para entrar a negociar con la familia una solución respecto a los desahucios. Quiero decir también que la primera persona que se suicidó en Granada, precisamente en el marco de un procedimiento de desahucio, fue una persona que estaba vinculada a Caja Rural, es decir, un cliente de la Caja Rural. La Caja Rural seguía con su posición de no querer llegar a un acuerdo y de no querer negociar, y esta persona fue la primera persona que se suicidó y fue de Caja Rural, la primera persona que se suicidó dentro de este procedimiento de desahucio. ¿Qué ofertas le hemos hecho desde estos desahucios para negociar? Desde estos desahucios le hemos propuesto partimos de la base de que nos vamos a quedar en la vivienda, es decir, eso no es negociable. Y le hemos propuesto recomprar la vivienda por el precio de adjudicación. ¿Y por qué por el precio de adjudicación? Nosotros no vamos a entender como una solución justa o viable para la familia pagar la deuda que se está reclamando en el procedimiento de ejecución hipotecaria, que es una deuda que parte de una tasación de la vivienda inflada en el marco de un contexto, de burbuja inmobiliaria. Nosotros no vamos a aceptar ese precio como una solución justa ni viable para la familia. Prueba de que la vivienda no vale lo que en el procedimiento de ejecución hipotecaria se dijo que valía en su momento es el hecho de que el banco hoy se la ha adjudicado por mucho menos de la mitad de lo que eso valía. O sea, esa vivienda la tasaron en unos 250.000 o 300.000 euros y esa vivienda hoy el banco se la ha adjudicado por 115.000. O sea que nosotros no vamos a aceptar que vengan a decirnos que tenemos que pagar ese precio de la ejecución hipotecaria. Este desahucio no vino a aceptar esos chantajes bancarios. Y digo chantajes porque además intentamos reunirnos con ellos para negociar, cosa que fue muy difícil. En ningún momento han dejado que entre nadie de los compañeros de estos desahucios. Yo pude entrar por ser la abogada del procedimiento, pero no por si hubiera sido militante sin más, no me hubieran dejado entrar. Y cuando nos reunimos con ellos, les llevamos por escrito la propuesta. Incluso les dijimos el precio de 115.000 euros, que era el precio de adjudicación de la vivienda, estamos incluso dispuestos a negociarlo. O sea, que si sería subir un poco más ese precio, incluso podríamos estudiarlo, podríamos valorar de qué manera eso se puede pagar. Pero no podemos aceptar el precio de tasación inicial que vosotros estáis planteando. Nos dijeron que no, además se negaron a darnos copia o algún tipo de contraoferta por no estar de acuerdo con eso, pese a que le insistimos, intentando que paralizasen voluntariamente el desahucio del día 17 de noviembre. A través de la presión que se hizo desde estos desahucios en las instituciones públicas, los partidos políticos y demás, conseguimos que Diputación fuese al banco para intentar, bueno, que se cerrase, digamos, una cita con Caja Rural para volver a sentarnos a negociar. Incluso fue Diputación también allí para intentar mediar y demás. Primero, no solo nos dejaron entrar a Diputación, ni a los concejales o diputados que venían de otros partidos, sino que cuando subimos el afectado y yo para reunirnos con ellos, nos dijeron que la oferta que hacían era bajar de 250.000 a 225.000 euros. O sea, era una vergüenza lo que estaban planteando dos días antes del desahucio, con una prepotencia terrible y además una opción que no era para nada viable. Entonces, evidentemente, dijimos que no y ese mismo día, al día siguiente, perdón, fue cuando se presentó el incidente extraordinario como una medida ya extraordinaria para intentar paralizar aquello judicialmente, que de hecho la otra parte lo ha dicho que lo único que estamos intentando es paralizar el procedimiento y sí, es lo único que estamos intentando. Lo que queremos es llevarnos el procedimiento a la audiencia porque entendemos que en la audiencia si podemos recurrir va a pasar mucho tiempo, por lo menos como mínimo un año o dos, y vamos a empezar una campaña contra Caja Rural brutal para que Caja Rural primero asuma que tiene un problema en Granada porque están ejecutando vivienda o haciendo desahucio de manera totalmente injusta. De hecho, no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo. El único acuerdo, la gente que ha conseguido llegar a acuerdos con Caja Rural ha sido porque han entregado voluntariamente las llaves de la vivienda y están rabioso porque no entregamos las llaves de la vivienda ni las vamos a entregar voluntariamente y esto no es negociable y en ese sentido vamos a hacer una campaña brutal contra ellos. Estamos intentando combinar las dos cosas. A nivel judicial sabemos que esto está perdido, así que lo único que intentamos es conseguir tiempo y a nivel político y a nivel de la Asamblea hacer una campaña brutal contra esta entidad para que se sienten a negociar y para que se sienten proponiendo opciones que sean verdaderamente viables y que no sean insultos a una familia que lo está pasando muy mal dos días antes del desahucio, llamarnos en una situación en la que se encontraba la familia de desesperación absoluta para intentar que firmásemos lo primero que se les pasase por la cabeza. Entonces, pues bueno, así es como está la situación y esperemos que se consiga por lo menos retrasar mucho más y que no vayamos como hemos ido hasta ahora, que hemos retrasado un mes y luego retrasado ahora otra vez, pero tampoco esto tiene mucha garantía. Entonces intentamos que a nivel judicial el procedimiento pueda quedar estancado por mucho tiempo. Pues ojalá que así sea. De raíz tenemos confianza plena y absoluta en el trabajo de estos desahucios. La verdad, somos súper fan, todo nuestro respeto y nuestro aprecio para el colectivo y para esta familia en concreto que está ahora viviendo este proceso. Y estaremos súper atentas e intentaremos hacer de altavoz de esta campaña. Muchas gracias. A ti. La última canción de la selección musical de hoy viene de Decisión, otro grupo madrileño de hardcore melódico que en realidad dejó de tocar en mayo de 2011, pero que a nosotras nos encanta. Decisión dijeron que no pretendían ser un grupo político, sino que más bien eran un grupo hecho por gente política. Sus letras hablan de la lucha, de la amistad, del compañerismo y el profundo odio que sienten hacia el Estado, el capital y quienes no dudan en defenderlos. La canción que vamos a escuchar se llama Destruyes esfuerzo ajeno y también toca el tema del error. Se puede escuchar más en decision-txm.blogspot.com.es. Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Pues como cada 15 días, si da tiempo, en De Raíz, te traemos una recomendación de programas de otras radios libres o comunitarias. Esta vez te traemos la recomendación de Logos al Mitos, un programa que se hace en Radio ELA, emisora libre de Madrid. Es uno de los últimos descubrimientos que hemos hecho y nos ha llamado la atención porque es un programa que aúna ciencia y feminismo. Con temáticas muy dispares, por ejemplo, el último lo hacen con gente de sangre fucsia, pero antes han hecho sobre el azúcar, por ejemplo, o entrevistando a una persona de microgenética o microbiótica o así. Bueno, tienen secciones fijas sobre ciencia y una perspectiva de género muy marcada, y eso sumado a un toque gamberro y simpático, pues hacen del programa, que se llama Del Logos al Mitos, una muy buena recomendación. Como siempre, os dejaremos el enlace de este programa y de su blog para que podáis escucharlo en nuestro blog de raizradio.org. Y hasta aquí este De Raíz. Nos encontramos dentro de 15 días, pues, para seguir haciendo radio juntas, seguir equivocándonos, seguir pasando nervios, seguir construyendo colectivamente y seguir con este proyecto que nos hemos juntado unas cuantas, también supongo que, como decíamos, para sentirnos un poco menos miedosos delante de los micros, y que esperemos que estéis al otro lado. Un abrazo a todos.